Bienvenidos a Disco Falopa. El grano en la nariz de la música. Historia, contexto y justificación de los discos que no te animás a escuchar. Porque en medio de tanto caos, un poco de falopa no viene mal. Esto es Disco Falopa. Disco 35. Contrabajismos, de Jorge López Ruiz, editado en Argentina en 1986. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de Disco Falopa, tu vieja entrando al baño sin avisarte. Mi nombre es Julián Marcel y en esta ocasión vamos a hablar sobre el disco de un músico argentino que realmente hay que ponerse a escuchar. Como siempre hacemos, saludamos a todos los amigos y amigas que estuvieron escuchando el episodio anterior del podcast en donde hablamos de Aural Graphic Entertainment del amigo Bill Holt, una obra de vanguardia hecha en el sótano de la casa de un tipo desempleado. Debo disculparme por haber dicho más de una vez Aural Graphical Entertainment en vez de Aural Graphic, que es el nombre del disco tal como corresponde. Se han juntado algunos comentarios no solamente respecto a este disco, sino también a otro episodio, y eso lo comentaremos más adelante, pero los iremos respondiendo sobre el final de esta temporada, ponele, porque el material que tiene esta historia en particular y este músico es realmente interesante y bastante extenso, por lo que los comentarios podría llevar bastante tiempo. Pero aún así, con todo esto, te invito a que comentes los episodios de Disco Falopa, los episodios que gustes, los episodios incluso que no te gusten también, para activar todo tipo de búsquedas a aquellos que quieran sacarse algunas dudas. Entonces, si empiezo a hablar con este tipo de anuncios, debemos invitarte entonces a ser parte del selecto grupo de faloperos, llamándote de manera cariñosa que te suscribas al podcast aquí en Spotify, activar la campanita para que te lleguen las notificaciones, a dejarnos algún comentario, a calificarlo con 5 estrellas y a compartirlo con tus amigos o enemigos para que la vida de la música siga su viaje por los caminos siempre misteriosos del algoritmo. Vos, sacate el dedo de la nariz. Vos, el que está escuchando eso desde tu lugar de confort, sos quien da vida a que este podcast siga vivo, pero no dejando plata, que no es lo importante, y que tampoco te voy a andar pidiendo, sino justamente así, compartiéndolo, llevándolo a más gente que está harta de escuchar las mismas historias del rock nacional, o de los Beatles, o de quienes sean, y tengan esa ansiedad de conocer historias o personajes extraños del rock internacional, ya sea desde Argentina, Perú, Japón, Checoslovaquia, la Unión Soviética y demás países. Ya somos 235 seguidores y queremos ser más. En cambio, si estás escuchando el podcast por este mi newsletter, no quiero hacer la cama.substack.com, te invito a que también con tu mail te suscribas de manera gratuita para poder acceder a todos los contenidos de este sitio, que incluye no solo el podcast, sino el link para poder bajarlo también de manera gratuita, y como a su vez el acceso a todos los textos que publico sábado por medio cuando el podcast descansa. Ya estamos por llegar lentamente a los 160 suscriptores que todos los sábados a las 10 de la mañana reciben en su casilla un texto o un episodio a la manera de un cariño semanal. También una vez por semana vamos dejando episodios antiguos, entre comillas antiguos, en dos sitios que, por supuesto, también te invito a que sigas: eBooks y Apple Podcast. Con un breve delay de episodios, Disco Falopa también está en estos sitios que se encuentran completitos, sin ningún tipo de reclamos ni nada de eso. Actualmente dejamos el episodio 29, dedicado a la misa para el tercer mundo, del cura Mujica, el grupo vocal argentino y el ignoto Roberto Lar. Así que ya tenés las esquinas para seguirnos. No podés sernos indiferentes. Somos tóxicos, pero tóxicos con amor. Spotify, no quiero hacer la cama, .substack.com, ebooks y Apple Podcast. Ahí se mantiene vivo Disco Falopa. Bien, hechas los anuncios parroquiales y lo que siempre hacemos, las noticias de rigor, comenzamos con la historia de este músico que hoy nos invita a adentrarnos dentro de su vida, pero contar la historia de Jorge López Ruiz, quien es este protagonista, no es solamente contarla de uno de los mejores músicos de jazz en Argentina, sino también de una de las personalidades más infravaloradas en la historia de la música de nuestro país. No solamente desde su rol tocando el contrabajo, sino también como arreglador y compositor, como también exponente notable del jazz político, cosa que nuestro país no tuvo tanta carrera como sí lo tuvo Estados Unidos. Sobre esto volveremos más adelante, pero para que esto tenga una noción, debemos decir que esta historia comienza el 1 de abril de 1935, hace 90 años, cuando en La Plata nació el primer hijo del matrimonio entre Luis Francisco López Ruiz y Alcira Scarpinelli, al que llamaron Jorge. Casi tres años después, el 21 de marzo de 1938, nació el segundo y último hijo de esta pareja, Oscar. Ambos serían parte fundamental de la música argentina, cada uno con un instrumento distinto. Oscar con la guitarra y Jorge con el contrabajo. Como este episodio se encarga especialmente de Jorge, a Oscar lo vamos a tomar más de manera lateral en distintos momentos de su vida. Sin embargo, no dejo de recomendar toda la carrera musical de Oscar López Ruiz, porque realmente vale la pena, y mucho lo que él hizo, sobre todo en especial su biografía sobre Astor Piazzolla, que es una belleza absoluta y escrita de primera mano en la intimidad de lo que fueron las giras con el querido Astor. En un hermoso texto publicado en su página web, lamentablemente hoy discontinuada, Jorge escribió que su amor por la música comenzó cuando miró una película que acá en Argentina se llamó Luz y Sombras, que le pareció un melodrama barato, pero la banda de sonido tenía como protagonista a Harry James, quizás uno de los mejores trompetistas, norteamericanos de la década de los años 40. En esa banda de sonido, un adolescente López Ruiz se enamoró del jazz y del sonido de la trompeta. Hace pocos meses había ingresado a la Universidad de La Plata para comenzar la carrera de abogado. Él tenía apenas 16 años y solo había cursado 6 meses cuando la llamada de la música cambió su destino de carpetas y legajos para siempre. Era el año 1951 y a los pocos meses de tomar esta decisión ya estaba viviendo de la música en una década en donde el jazz en Argentina había comenzado una época de renovación en su sonido que se iría perfeccionando hasta encontrar todo el material que vemos hoy. Algunos de esos músicos que comenzarían esa carrera serían Lalo Schifrin, antes de mudarse a Estados Unidos en 1958, el Gato Barbieri, Leandro Barbieri, antes de irse a Roma en 1962, el enorme Enrique Villegas, de quien dedicamos un episodio, y el mismo Jorge López Ruiz. Eran los años en donde las renovaciones musicales empezaban a surgir lentamente, pero que no pasaban desapercibidas. El rock, el tango y el jazz sentían la necesidad de mostrarse y llamar la atención de la sociedad. Uno de los primeros discos, larga duración, de jazz editado en Argentina, fue uno de Jorge López Ruiz. Generalmente se lo deja de lado porque Jorge tenía apenas 19 años en esos momentos y también porque tocaba la trompeta. Pero The Boîte en Boîte, de 1954, es un disco de apenas 27 minutos que combina sonidos clásicos en su quinteto con 12 canciones clásicas y que, sinceramente, es de agradable escucha. Además está decir que nada de lo que él realizó y por lo que fue conocido en todas partes tiene que ver con este disco. y mucho menos con el que hoy protagonizamos, pero mucho menos. Sin embargo, no deja de ser especial el detalle de que la vida musical del querido Jorge haya empezado siendo él tan chiquito y se irá perfeccionando. En ese disco de 1954 no encontraremos improvisaciones. Para eso había que ir, a las Boats de Buenos Aires, que había más de 100 por aquellos años, y ver grupos y orquestas en vivo. La noche de Buenos Aires, para mediados de los años 50, realmente era interminable, en especial los fines de semana. La vorágine musical de esa década, en 1956 llegó a Argentina Dizzy Gillespie por primera vez. Además de encontrar una escena musical que se ignoraba completamente en otras partes, Gillespie pudo contactar con diversas Watts, entre ellas una que se llamaba Rendezvous, un bolichito que estaba en la calle Maipú, entre Córdoba y Paraguay, y que estaba administrado por el notable compositor, director y bandoneonista de tango Alberto Fresedo. Justamente con él, Gillespie grabó 4 tangos con trompeta en ese mismo año y solía tocar, bueno, obviamente cuando estuvo de visita acá en Argentina, en dicho lugar. A veces surgían las conocidas jams de lo que pasa en el mundo del jazz, y el mismo López Ruiz dijo que una vez estaba improvisando cuando se dio cuenta que en el mismo piano estaba el mismo Gillespie. Aterrado por la vergüenza, pero también por la sensación de tener al lado a semejante monstruo, empezó a tocar cada vez más bajo, casi tímido, hasta que el célebre Dizzy le dijo cerca del oído: "Equivocate fuerte". Consejo que le sirvió para toda la vida, porque la única manera en que podés aprender en la música es errando. No era muy bueno en la trompeta, según dicen muchos de los compañeros de López Ruiz en aquellos años, por lo que la relación de Jorge con la trompeta duró muy poco tiempo más, hasta 1958, y no fue por una cuestión de renuncia al instrumento, sino porque ante el faltazo de un contrabajista y bajo la premisa del que el show debe continuar, una noche Jorge largó la trompeta para tomar el contrabajo y no largarlo nunca más. Vale decir, Jorge era un músico autodidacta, es decir, todo lo aprendió solo y no necesitó, por lo menos en aquellos años, para poder tocar un instrumento. La primera grabación que se conoce de su rol como contrabajista se dio en ese mismo 1958, cuando se editó el EP de Los Cuatro del Sur, llamado Aquí Están. Un grupo que conformaba con Osvaldo Pichi Massey en batería, gran amigo histórico de Jorge López Ruiz, Tito Bossio en percusión y Ángel Gatti en el piano. Esa sería de las primeras grabaciones que marcarían su rol como instrumentista en la música argentina. Sin embargo, durante esos años, Astor Piazzolla lo instó, o más bien obligó, a estudiar música con Alberto Ginastera, quizás de los mejores compositores argentinos en el siglo XX. Esto fue algo importante para su carrera, para darse cuenta de que podía hacer música propia. Su primer disco, como solista en el contrabajo, recién iba a aparecer en 1961, cuando salió B.A. Jazz, una obra maestra que no tiene nada que envidiarle a lo que se tocaba en Estados Unidos en aquellos años, sobre todo desde el sonido. Durante muchísimo tiempo, este disco era imposible de encontrar en su edición original, no solamente porque había pocas copias, sino también porque te rompían la cabeza por un ejemplar. De hecho, a pesar de haber sido bellísimamente reeditado en vinilo el año pasado o en 2023, un ejemplar de 1961 en muy buenas condiciones vale aproximadamente $950. En este disco ya hay algo más elaborado del sonido que le conoceremos, pero no deja de ser interpretado por un grupo de jovencitos y algunos de ellos compuesto por los mismos músicos. Estos eran, además de Jorge López Ruiz, el fascinante Roberto Fats Fernández en trompeta, el mencionado Pichi Massey en batería, el Gato Barbieri en saxofón y Babi López Furst en el piano, un auténtico dream team del jazz argentino. Sería a partir de 1962 cuando comenzaría para Jorge lo que sería una fuente de ingresos más que interesante, como también de inspiración, las bandas sonoras. Hasta 1965, Jorge López Ruiz había hecho las canciones de 12 películas y participado en otros proyectos también relacionados con filmes, como la de Los Jóvenes Viejos, de 1962, y musicalizada por Sergio Mianovich. Pero en cuanto a su participación, la primera fue Homenaje a la Hora de la Siesta, de Leopoldo Torre Nilsson, o Leopoldo Nilsson, como pusieron los ineptos del Festival Internacional de Mar del Plata, incluyendo también La Terraza, del mismo director, Raconto, de Ricardo Becher, en donde también incluso actúa el mismo López Ruiz, La Herencia, de Ricardo Alventosa, para culminar esa seguidilla en 1965 con la música de una de las mejores películas de la historia del cine argentino, que fue Pajarito Gómez, Una Vida Feliz, un largometraje sobre la creación, auge y decadencia de un cantante pop argentino. Los hermanos López Ruiz, Oscar y Jorge, habían creado una serie de canciones que sirvieran de base para contar la historia que iba a ser paródica. Sin embargo, terminaron creando un éxito paradójicamente. En el año 2000 fue el tema que se escuchó en las radios, y la música fue creada por los hermanos López Ruiz y la letra escrita por Carlos del Peral, Rodolfo Kuhn, el director, y Francisco Paco Urondo, el enorme poeta. En 1966 editó su tercer disco solista llamado Jorge López Ruiz. Interpreta a Jorge López Ruiz, un típico nombre de la época para referirse a obras propias. Nuevamente en formato quinteto, solamente Masay se repite en los nombres de los acompañantes. El resto son Mario Consentino en saxofón, Francisco Bubi La Vecchia en piano y Rubén Barbieri. Este disco sería pionero, no solo porque sería el primero con obras completamente compuestas por Jorge López Ruiz, sino porque sería uno de los primeros discos locales editado por la notable Trova Industrias Musicales, el histórico sello dirigido por Alfredo Radoncinski, de la que el mismo López Ruiz sería parte fundadora. Para quienes no sepan, para mí Trova es un sello por donde pasarían músicos de primer nivel como Vinicius de Moraes, Astor Piazzolla y también Leloutier. Lamentablemente hay muchos discos de este sello que nunca vieron la luz en una edición en vinilo, en CD también, y hay otros también especiales que van a pasar por Disco Falopa, pero precisamente por su atrevimiento. De hecho, en algunos varios de estos discos el mismo López Ruiz tocaba, pero no era acreditado. Yo tengo la teoría de que hay un disco en especial del que no se sabe qué músicos tocan, que creo que López Ruiz es uno de los músicos que toca en ese disco. De esto se hablará en algún momento del próximo año de nuestro podcast, pero hay que hacer hincapié sobre Trova en algún momento, tomando en cuenta lo que es un disco en particular. Pero aún así, no debemos dejar de lado lo que ocurría en 1966 con la vida de López Ruiz. Además de este discazo, que incluye momentos de improvisación como Presencia o El Día de la Carrera, cuyas versiones llegan a durar entre 6 y 7 minutos, al año siguiente llegaría uno de los momentos más determinantes en la vida de Jorge. En una ocasión fue invitado a un programa de televisión pocos meses después de comenzada la dictadura cívico-militar de Juan Carlos Onganía, que asume en junio de 1966. En él, el contrabajista fue durísimo con la dictadura de turno, y uno de los invitados, Arturo Jaureche, un gran pensador argentino, filósofo, que fue muy popular durante los años 60 y 70, lo instó a escribir una obra que sirva como crítica a esa dictadura de Onganía, pero siempre con música. Fue ahí que nació la génesis de una suite para orquesta de jazz llamada El Grito, dividido en 5 movimientos y de una duración aproximada de 20-30 minutos. En este caso, la versión de grupo de jazz fue más extensa para dedicarlo a una orquesta en la que estaban su hermano Rubén, su hermano, perdón, Oscar, Gustavo Bergali, gran trompetista, Babi López Furst, Pichi Massey, Mario Consentino, Arturo Schneider, entre otros. Durante esta etapa, hasta 1973, comenzaría en López Ruiz una época atravesada por la política que dejaría 4 discos, uno mejor que el otro, de los cuales uno tuvo que esperar casi 50 años en ser editado y otro 45 en ser estrenado en Buenos Aires. Esta época es quizás la más rica de Jorge como músico. El Grito ostenta el grado de haber sido una obra de jazz instrumental que fue censurada no solamente en la dictadura de Onganía, sino también en la de Videla y compañía. Lo más curioso de todo es que El Grito es una obra instrumental, pero deja ver tan claramente su rabia que uno es quien termina agregando palabras. A pesar de este silencio impuesto por el poder, el nombre de Jorge López Ruiz se hizo conocido dentro de los productores discográficos, como también de otros músicos que vieron en este muchacho de 32 años un diamante en bruto para realizar arreglos orquestales de cantantes pop o de música comercial. Fue así que durante 1967 a 1970, más de 100 composiciones fueron arregladas o bien dirigidas por Jorge en ese lapso, y algunos de sus intérpretes son próceres de la música popular como Sandro, Piero y Leonardo Fabio. Muchas de las canciones que hicieron época en ambos llevan la mano de López Ruiz, de las que él mismo decía no disfrutar para nada, a pesar de que era lo que le llevaba dinero a la casa. En más de una oportunidad, dijo que en general los arreglos que hacía los escribía media hora antes de entrar a grabar en el café que estaba a la vuelta del estudio, como para sacarse el trabajo de encima. Sumado a esto, 10 películas tuvieron su banda de sonido en este periodo, entre el 67 y el 70. Entre las que se cuentan Sexoanálisis, de Héctor Olivera, Quiero llenarme de ti, de Emilio Vieira, el profesor Hippie, bien digo, y El profesor Patagónico, ambas de Fernando Ayala. Y durante este periodo, sin embargo, otros conflictos siguieron surgiendo en Argentina que no dejaron indiferente a López Ruiz. Durante mayo de 1969 se dio la gran pueblada sindical, obrera y estudiantil en Córdoba contra la dictadura de Onganía, que gobernaba con mano dura y estúpida desde el año 66 y que obviamente se llamó el Cordobazo. Este grito surgido desde las entrañas populares terminó teniendo réplicas en varias partes del país hasta 1972, pero ninguna fue tan contundente como la de Córdoba. Esto marcó profundamente a López Ruiz, quien sintió que debía hacer otro disco de contenido político, no como una segunda parte del Grito, sino como una consecuencia política. Si bien pocos meses antes había sacado Folklore, ¿por qué no?, una prolija colección de 12 canciones con cuarteto formado por él, de Domingo Cura, Dino Saluzzi y Antonio Agri, acompañados de una orquesta, la mente de López Ruiz estaba en otra parte, aunque esas raíces folclóricas aparecerán más adelante en sus trabajos posteriores. Pero sabía que para lograr esta obra debía llevar una letra que sea decididamente poética, pero con contenido social también. Fue así que llamó a José Cherkasky para este trabajo, quien le dio una letra dividida en 4 movimientos. José Cherkasky es el autor de Mi viejo, el tema de Piero, y que fue letrista de Piero en un montón de discos, y que obviamente López Ruiz lo conocía a partir de las grabaciones. El disco se llamó Bronca Buenos Aires y es una suite de 34 minutos que habla de la furia contenida. Cada canción se maneja sobre un esquema simple: el recitado de Cherkasky, una composición y luego una sección improvisada de estilo free jazz para retomar a la melodía principal. El disco, para mí, y de verdad lo digo, es uno de los mejores 20 discos que alguna vez se editaron en la historia de la música en Argentina. Y lo incluyo al nivel de Artaud, de Adiós Nonino, de Mujeres Argentinas, etc. Todo en el disco es de una perfección sobresaliente, pero también de una pureza que muestra lo humano de su composición. Sin embargo, así como ocurrió con El Grito, Bronca Buenos Aires recién iba a tener su reconocimiento muchísimos años más tarde. Durante su lanzamiento, el disco apenas llegó a tener una mínima difusión, sobre todo gracias a gente como Antonio Carrizo, que llegó a pasar el disco entero en más de una ocasión, pero a su vez un productor radial compró el disco acá en Argentina y llegó a pasarlo en Radio Moscú, por ejemplo, en donde el mismo López Ruiz alguna vez llegó a sintonizarla. Ni siquiera con la vuelta de la democracia este disco tuvo una mínima repercusión, además de que ya no estaba en el país López Ruiz durante este periodo. Y hubo que esperar recién a 2004 para que tenga una reedición tal cual la conocemos, es decir, 34 años después. Y digo tal como la conocemos, porque en 1977 salió en Estados Unidos este disco como Amor Buenos Aires. Y en vez de su contenido político, el encargado de escribir las líneas en la contratapa, un tal Dick Broderick, dijo que este disco era una declaración de amor a su ciudad. En vez de la imagen del obrero lanzando una piedra que aparece en la tapa original, en la edición yankee aparece un culo en primer plano, casi como no dejando lugar a ninguna duda. Y como detalle no menor, en esta edición se quitaron las tomas de voz de Cherkasky para hacerlo simplemente instrumental. Un ejemplar de esta edición actualmente sale entre 50 y 130 dólares. En cambio, una argentina original de Bronca Buenos Aires llega a costar más de 1000. Este disco, como también fue El Grito, corrió con la suerte de la censura durante la dictadura de Onganía, Livingston, Lanusse y también la de Videla y compañía. Con los años de las descargas en MP3, alguien tomó una edición en vinilo de este disco y lo puso a disposición, desatando un boom en el mundo del jazz. Recién el 20 de marzo de 2015, Bronca Buenos Aires tuvo una única performance en Buenos Aires en el Auditorio Belgrano, que reunió no solo a sus compositores, sino también a nombre del jazz histórico como también de la actualidad. Por suerte, quien dirigió esta versión de 45 minutos, Pablo López Ruiz, hijo de Jorge, la filmó y se puede disfrutar de un sonido óptimo en YouTube. Los años de 1971 al 1973 encontraron a Jorge trabajando muchísimo, sea para tocar en grupos de amigos, como el grupo de Chivo Borraro, en el curioso experimento llamado Jazz Band The Free, que editó un solo disco en 1972, en el disco de Industria Nacional en 1971, el que tiene Un Día de Paseo en Santa Fe, en el disco de El Trío de 1973, etc. Mientras tanto, otra idea surgió en su cabeza para ser grabado con su quinteto. De Prepo surgió con los fusilamientos a 19 militantes populares en el penal de Trelew el 22 de agosto de 1972, en uno de los actos más vergonzosos de la historia política argentina, y la gran mayoría de sus temas está basada en ese hecho. El disco es muy bueno y no deja de lado la creatividad en los solos de los músicos, sino que también comparte la composición en algunas obras. De las 6 canciones, 2 son de Jorge, 3 de Pocho Lapuble, quizás de los mejores bateristas de jazz que tuvo el país, y una es de Pablo López Ruiz, su hijo, quien era muy jovencito por aquellos años. De muchísima menor repercusión que sus discos anteriores, De Prepo es una gran obra que merece ser reescuchada. Pocos meses después, nuevamente influenciado por el acontecer político que volvía al poder como un espacio para cometer atrocidades, López Ruiz volvió a llamar a Cherkasky para que escriba y compongan juntos una obra que sirva como continuación de Bronca Buenos Aires. El álbum fue grabado en 1972 y parte del 73, pero jamás pudo editarse. Coraje Buenos Aires, tal su título, fue abortado antes de que salga porque al enterarse de que existía, pasó la misma suerte que tuvo La Misa para el Tercer Mundo, del que nos encargamos algunas semanas atrás. Se dio orden a que los másters del disco fueran secuestrados y quemados para evitar su publicación. Cuando se realizó, los milicos, creyeron que habían ganado. Pero en realidad, en 2021, se encontró la copia de estos másters que el mismo López Ruiz había conservado, y en 2024 fue editado después de 50 años. El disco no deja de ser un testimonio político de la época y tiene una poesía que es mucho más cruda que su antecesor. La música es otra belleza que acompaña la letra y sus 32 minutos son notables. Mientras todos estos silencios se sucedían, López Ruiz seguía colaborando con varios músicos, amigos, en grabaciones y también en recitales, y a su vez en películas, siendo la más destacada de todas la realizada con su hermano Oscar en 1973 para Los Caballeros de la Cama Redonda de Gerardo Sofovich, la primera película del tándem Olmedo y Porcel, y que duraría hasta 1988 este tándem, justamente el año en el que sale el disco que es el protagonista de Disco Falopa. Mientras tanto, paro un poco la pelota y paro un poco la voz también, porque ya llevo casi media hora hablando, para escuchar uno de los 6 temas que componen Contrabajismos, del recordado Jorge López Ruiz. Contrabajismos es el nombre del disco al que hoy será el protagonista de Disco Falopa. En este caso vamos a oír Contrabajismo número 4, de Mamá Candombe. Thank you. Disco Falopa es un podcast que está hecho por el amor a la música. Si te gusta lo que hacemos, seguinos en Spotify como Disco Falopa, en donde estás invitado a comentar, calificar con 5 estrellas y compartirlo con tus amigos melómanos. Y enemigos también. Si querés descargarte de manera gratuita este y todos los episodios, seguí el podcast en noquierohacerlacama.substack.com, suscribiéndote con tu mail que, también de manera gratuita, vas a recibir las notificaciones de una nueva entrega. Y si esto no te conforma, podés encontrar a Disco Falopa en iVoox y Apple Podcasts, que con tu calificación nos ayudás a llegar a más gente. Spotify, iVoox, Apple Podcast y noquierohacerlacama.substack.com, las esquinas en donde vas a recibir un nuevo Disco Falopa. En 1975, a las puertas de una nueva dictadura militar, más sangrienta que nunca, Jorge López Ruiz se adentró en la composición de canciones que tenían como eje la posibilidad de retomar los sonidos folclóricos que había lanzado en 1970 con un esquema más orquestal y menos vestido de jazz. Los discos de corte político habían culminado con De Prepo y el fallido Coraje Buenos Aires, por lo que nuevos horizontes aparecían en su vida, no exentas de innovación y vanguardia. Mientras estas composiciones salían de su cabeza, Jorge ocupó el cargo de director del sello AR, como también el de profesor de música de cine en el Instituto de Cinematografía, y que duró hasta 1979, su cargo. El grupo, para este proyecto de 1975, tenía a músicos de calidad como Ricardo Leu, Hugo Pierre o mismo el eximio folclorista Domingo Cura, y se llamó Viejas Raíces. Domingo Cura va a pasar por Disco Falopa, eso no tengan la menor duda. Al disco lo componen 7 canciones, de las cuales 3 fueron recreados en este disco que hoy traemos, es decir, contrabajismos, aunque revestidos de una capa especial. Y en este caso, en Viejas Raíces, dura apenas media hora su disco. Los tiempos de fusión entre ritmos folclóricos y jazz o bien rock estaban en boga gracias a la repercusión que tuvieron bandas como Arcoiris o bien los proyectos de discos con los que venía sacando el mismo Domingo Cura desde el principio de los años 70, de los cuales uno de ellos, yo sea sé cuál, va a estar aquí en nuestro podcast. Así como Cura, Jorge López Ruiz eran músicos que participaban muchísimo en obras de otros artistas. A diferencia de Cura, López Ruiz no tuvo crossovers inesperados, pero en el bombista argentino sí podemos encontrar su percusión en discos de Mercedes Sosa, Lito Nevia, el mismo Jorge López Ruiz, Los Fronterizos o tantísimos otros. Si bien en este disco de 1975 todas las composiciones son de López Ruiz, al año siguiente participa en el proyecto llamado Viejas Raíces, como el nombre de este disco, pero que no es así un disco, sino una serie de canciones, junto con Pocho Lapuble en batería y el eximio pianista chileno Matías Pizarro. De Pizarro podemos hacer un episodio en algún momento, estoy metiendo como muchos en algún momento del podcast, pero que no va a ser tan largo, porque lo poco que se sabe de la vida de él se da mucho sobre los años 70 y también sobre después de la segunda mitad de la década, la primera década de los 2000. Y es realmente interesante, porque si pueden buscar, en 1975 este muchacho Matías Pizarro editó un disco llamado Pelo de Rata, que es una obra maestra del jazz latinoamericano y que era imposible de conseguir durante muchísimo tiempo. Pero eso lo anoto para algún próximo año de Disco Falopa. Este disco, sin embargo, contenía la gran mayoría de las composiciones con la firma de Lapuble, quien se hizo cargo de este proyecto y que no tendría mucho más futuro. 10 años después de componer El Grito, López Ruiz no habitaba la misma ciudad convulsionada y deseada de revolución. Ya era otro escenario, con una violencia cotidiana y también con desapariciones cotidianas. Y aunque Buenos Aires seguía siendo un lugar atractivo, pensó que en vez de hablarle a todos los habitantes, escribir una obra para un hombre figurativo, sería una gran idea. Es así que durante 1977 compuso y grabó un disco que saldría al año siguiente a las puertas de los 400 años de la segunda fundación de Buenos Aires. El disco se llamó, no curiosamente, Un hombre de Buenos Aires. Otra suite en 5 movimientos dedicada a ese ser que camina todos los días esta ciudad. En la actualidad puede tener cierto aire anacrónico, pero en sí representa un arquetipo a través de distintas categorías. El grito del hombre, la nostalgia del hombre, la alegría del hombre, el ruego del hombre y el adiós del hombre. Este trabajo, de exactamente 30 minutos de duración, contó con una gran cantidad de invitados. Su cuñada Donna Carroll, el violinista Antonio Agri, su hermano Oscar López Ruiz, Dino Saluzzi, Domingo Cura, el trompetista Víctor Ducatenzeiler, hermano de Andrés, el Duca, Manolo Juárez, Pablo Ziegler y el enorme Gustavo Moreto, ex Alma y Vida y ex Alas. Y también en ese disco se da la última grabación de Buenos Aires 8, el mejor grupo vocal que existió en nuestro país y que incito a cualquiera de ustedes que están escuchando a que vayan y escuchen sus trabajos porque encontrarán algo que nunca más se repitió en nuestro país y que seguramente en algún momento del año que viene, de otro año, haremos un disco de ellos. Hasta ahora he prometido 3 discos, de Domingo Cura, de Matías Pizarro y de Buenos Aires 8. Anótenlo. Un hombre de Buenos Aires es una belleza compositiva que está vestida de las sensaciones que describe en cada título. En 1979, López Ruiz se fue de nuestro país para mudarse a New York para tratar de probar suerte en el centro de la música de jazz, aprovechando lo que fue la edición de Bronca Buenos Aires como Amor Buenos Aires, con la etapa del ojete mencionado anteriormente. Producto de esa mudanza y de conocer a una serie de músicos, a principios de 1980 entró a los estudios Black Tapes, iba a decir Blank Tapes, que es el nombre de un disco de Reynolds, pero no, es Black Tapes, para grabar Encuentro en New York. Además del mismo López Ruiz y los argentinos Carlos Francetti y Jorge Dalto en piano y Pocho La Puble en batería, aparecen en saxofón Fred Lipsius, ex Blood, Sweat and Tears, y ex músico de Cannonball Adderley y Thelonious Monk. También aparece el enorme Ray Barreto en percusión, Eddie Gómez, histórico contrabajista de Bill Evans, y que conocía a López Ruiz en su visita a nuestra ciudad, acá en Buenos Aires, con el trío de Bill en 1973, y el recientemente fallecido, hace muy pocos meses, semanas en realidad, Anthony Jackson, uno de los mejores bajistas de todos los tiempos. El disco, editado por Chango Records, la discográfica de Palito Ortega, es un prodigio del Latin Jazz que tiene que ser escuchado. A partir de esos años, López Ruiz se encargaría de crear música para obras de teatro que se estrenaban en Buenos Aires o Estados Unidos, pero no volvería a grabar discos o hacer música para películas pasado un tiempo. El jazz en Argentina no editaba tampoco tantos discos en aquellos años. De hecho, todo tipo de expresión, como el rock, casi no editó durante la dictadura. Y muchos músicos probaron suerte en otros países, o bien en algunos casos tocaban con músicos de rock como una especie de unión y también de búsqueda de trabajo, como Lito Nevia, Luis Alberto Spinetta y otros. El auge del jazz rock en aquellos años fue determinante para poder acercar a más gente al jazz tradicional, pero no se acercaron de manera definitiva, por lo menos la gran mayoría. De hecho, durante esos años, el mismo Jorge se empezó a despegar de las largas improvisaciones y encontró nuevos sonidos para su obra. En 1985, Jorge volvió a Argentina y comenzó a trabajar en bandas de sonido después de más de 10 años. Las dos películas fueron La Muerte Blanca, de Héctor Olivera, y Hay unos tipos abajo, de Rafael Filippelli. Es curioso lo de la película de Olivera porque tuvo dos versiones, la argentina y la estadounidense, producida por Roger Corman, en donde se ve a Federico Luppi hablando en inglés. En la versión yankee, la música no la hizo López Ruiz, sino un tal George Brock, de quien no tengo información y que probablemente sea López Ruiz, pero con un seudónimo. La película, que es malísima, cuenta con algo innovador para la obra de Jorge, que es el uso del Musical Instrument Digital Interface, más conocido como MIDI, que había conocido durante esos años en Estados Unidos. El sistema, que o bien puede arruinar o embellecer una obra, fue usado hasta el hartazgo en muchísimas producciones, no me refiero en Jorge, pero incluso en grupos, uno que amo en especial, como Les Luthiers, quienes desde 1989 lo usaron de manera asidua y hasta a veces abusando del MIDI, al punto tal que reconozco que, un poco maliciosamente, llamé al MIDI como el sexto integrante. 2 años después de esta película, en 1987, a fines de 1987, la discográfica argentina Televisora Color, ATC, convocó a Jorge López Ruiz para grabar un disco. Confiado de su trabajo con el sistema MIDI, llevó a sus estudios personales, porque ya tenía un estudio propio, 6 obras que conformarían Contrabajismos, el disco que elegimos para nuestro episodio 35 de Disco Falopa. El disco cuenta con apenas 6 composiciones, aunque dura casi 40 minutos, un poco más que el promedio de los discos del mismo López Ruiz. Y Jorge es el encargado de interpretar todos los instrumentos o todos los sistemas, que es realmente extraño para cualquiera que se precie de escuchar jazz, porque esto no es jazz en sí mismo, pero tampoco es techno, tampoco es música electrónica. Y tampoco pareciera ser Muzak, la música de ascensor, es otra cosa. Acabamos de escuchar hace pocos minutos un tema de este long play, y les tengo para decir que el sonido es todo así, no hay cambio de instrumentación. La búsqueda de un nuevo sonido en su obra llevó a Jorge a este tipo de experimentación. Yo debo confesarlo, el disco, salvo 2 canciones, me gusta bastante poco, pero valoro mucho ese atrevimiento de soltarse con algo totalmente inesperado. Es como, no sé, como si el chaqueño palavecino un día se le ocurra grabar un disco de black metal, o como, no sé, si Banana Pueyrredón un día quiere hacer rock progresivo. Ah, no, eso pasó. Bueno, no importa. Las 6 canciones apuestan por ese sonido electrónico proveniente del sistema MIDI y también de algunos teclados Oberheim, pero ni siquiera es un sonido en sí bailable. Y digo Oberheim específicamente porque hay una canción llamada De un Oberheim porteño. 3 de esas 6 canciones formaban parte, como dijimos antes, de Viejas Raíces, el disco de 1975, aunque aquí los nombres fueron levemente cambiados. Por ejemplo, La Rosalba y el Gurí en este disco se llamó De la Rosalba. Rumimus, 1974, 26 años después, aquí se renombró por De Rumimus y mucho más. Y lo que en 1975 se llamó como J.M. Pepe el Cóndor, aquí solamente se llamó Del Cóndor. Ignoro cómo le habrá ido el disco en su momento, pero intuyo que no muy bien, porque solamente se sabe que Contrabajismos salió en LP y en cassette y nunca más se reeditó de manera completa hasta la fecha. Durante muchos años se encontraba solo en YouTube o en algún sitio para descargar, pero hace relativamente poco la familia de López Ruiz, sus hijos en especial, que se dedican a la música, dejaron en este disco para su escucha en Spotify. Y hagamos un pequeño desmenuzamiento, un rato nada más, así no nos extendemos demasiado porque va a ser un episodio bastante largo. La primera canción de la Super Pepa, en relación a Cecilia López Ruiz, su hija, también cantante, es una canción que coquetea con el pop y que usa muy bien los recursos del MIDI para permitirse un solo de bajo sintetizado, que será la sección más usada y también la más escuchada para los solos de todo el disco. Y que es una buena obra para empezar un disco. Desde Vamos, López Ruiz avisa que el disco es otro sonido, otra forma de tocar, otra forma de percibir el sonido de Buenos Aires. De la Rosalba es el tema más largo del disco. La segunda canción de este disco dura cerca de 8 minutos y medio y ocupa este tema con su ritmo casi minimalista, al estilo de una copla jujeña, que en vez de usar una caja, toman un par de teclados. Recién sobre la mitad de la obra aparece una batería intervenida. Insisto, hasta el día de hoy me parece rarísimo escuchar estas obras con semejante instrumentación tecnológica. Entiendo las intenciones de López Ruiz de haber aggiornado sus sonidos a la modernidad, pero hay momentos en donde este tipo de usos terminan siendo bastante desprolijos. The Rumimus y mucho más también comienza con un colchón de sintetizadores, a lo que agrega una trompeta, todo sintetizado, para pasar luego a un solo de contrabajo, también sintetizado, con más acompañamiento de MIDI. Este tema fue el usado por López Ruiz para la publicidad de este disco, que puede encontrarse en YouTube. Curiosamente, ahí aparece tocando con contrabajo de verdad. El lado B abre con el tema que escuchamos antes, de Mamá Candombe, una muy buena canción que tiene una larga introducción hasta que comienza su melodía. De hecho, este tema podría haberse usado como tema para abrir el lado A en vez del B, pero aún así queda muy bien. Como dato falopa, es el tema más corto del disco, ya que dura 5 minutos 37 segundos. Le sigue el mencionado de un Oberheim porteño, que es más parecido a una obra de Piazzolla, al estilo de Buenos Aires Hora Cero o Tristezas de un doble A, con melodías misteriosas y de predominancia de los sonidos graves del contrabajo. Un trabajo sintetizado, ¿no? Por supuesto. Todo esto pasado siempre, siempre, siempre por el MIDI. Yo ignoro, haciendo un punto ahora, ignoro si estos temas alguna vez se interpretaron con instrumentos en un escenario, pero creo que ahí sería mucho más valioso su sonido. De todos modos, es una canción lograda, aunque no de mis favoritas. La que sí es mi favorita de este disco, y quizás una de las mejores grabaciones de López Ruiz, es Del Cóndor, una revisión del tema del 75 que tenía marcado ritmo folclórico con sonidos de jazz, pero en cambio acá hay un componente porteño en la acentuación de ciertos compases, pero que no deja de remitir a ese, justamente ese sonido folclórico. Yo la primera vez que escuché este disco, hace como unos 10 años más o menos, cuando lo descargué de un extinto sitio. Bueno, no está extinto, sigue activo, pero lo que pasa es que no se actualizó más desde el año 2018, que se llamaba Red Peyote. Me sorprendió muchísimo, más tomando en cuenta que venía a escuchar El Grito o Bronca a Buenos Aires. Me sentí casi decepcionado del disco cuando me lo descargué, hasta que llegué a Del Cóndor, que me cautivó. De hecho, ese es el tema con el que vamos a despedirnos de este episodio. Pero no quiero dejar de marcar que la diferencia con la versión original es muy distinta. De hecho, esta versión dura 2 minutos más. El uso de los teclados le da un giro extraño a la canción. Yo recomiendo escuchar la fascinante versión original, pero esta para mí, sinceramente, la supera. Contrabajismos es un disco que solo tuvo en el estudio a 2 personas. Jorge López Ruiz, como compositor, arreglador y ejecutante, y a su hijo Pablo, quien aparece acreditado en la dirección técnica, grabación y remix del disco. En la contratapa, a su vez, aparece una serie de agradecimientos escrita por Jorge, que incluye a su hermano Oscar, Miles Davis, Osvaldo Pugliese, Eduardo Lagos, Astor Piazzolla, Horacio Salgán, Gil Evans, Quincy Jones, a quien Jorge conoció cuando vino por primera vez Gillespie, entre otros artistas. Es decir, gente que se animó a innovar en sonidos dentro de un género, especialmente Davis y Piazzolla. No es menor este agradecimiento. López Ruiz buscaba una nueva forma de componer, pero que lamentablemente no prendió. Sin embargo, estos sonidos que encontró no hacen sino demostrar una teoría que tengo hace varios años, que dice que el jazz es la única música que puede combinarse con cualquier género. El tango, lo electrónico, lo latino, el rock, incluso el hip hop. Siempre hay un género que puede combinarse con el jazz. Inmerso en este tipo de sonidos, Jorge se animó a sacar un segundo disco que se llamó Espacios, que jamás volvió a reeditarse. Este disco es una belleza, y estuve a punto de traerlo, pero en realidad ir por contrabajismos es acercarme a un disco que escuché un montón de veces. Espacios lo he escuchado, pero no me familiaricé, a pesar de que tiene una belleza absoluta, que es la versión de 10 minutos de Milonga Triste, cantada por Oscar López Ruiz, además de la inclusión de la eternamente bella Donna Carroll en el último tema. Si quieren buscar por el lado del atrevimiento tecnológico de contrabajismos, les recomiendo que escuchen Espacios, porque ahí ya hay un arreglo y hay un conocimiento de la tecnología en López Ruiz. Esto me hace acordar a las innovaciones de Eduardo Mateo para La Mosca, en 1989, el disco que trajimos del querido Eduardo, casi en la misma época de estos trabajos. Es decir, el uso de la tecnología de manos de López Ruiz como de Mateo ya comenzaban a ser costumbre en su forma de trabajar. Lamentablemente, no hay mucha información respecto a la obra de López Ruiz durante 1990 y 1995, pero lo que ahí quiere decir, sabemos es que compuso dos bandas de sonidos. Una, de Play Mother for Me, o Negra Medianoche, de Roger Corman, y Dios los cría, de Fernando Ayala, de 1991. Para Melopea, el maravilloso sitio de Litio Nevia, editó solamente en cassette la música de un ballet que escribió, llamada En otras palabras, Yo soy tres, y que es inconseguible. En 1994, con esta misma idea del MIDI como principal instrumento, Jorge editó su decimoprimer trabajo llamado Coincidencias. En la tapa se lo ve sonriente con su contrabajo, pero cuando damos play escuchamos solamente sintetizadores, overheims, teclados, contrabajo acústico y bajo eléctrico. Y también la voz de Gianfranco Pagliaro en dos canciones con el mismo título, El Vínculo. Aunque, a fuerza de ser sinceros, 11 de las 14 canciones, y que ocupan 49 de los 63 minutos del disco, son obras que fueron grabadas en sus discos anteriores. Tres de ellas son de contrabajismos, de Mamá Candombe, de Removimos y Mucho Más, y de La Super Pepa. A partir de 1995, Jorge López Ruiz comenzó a trabajar en retrospectiva y volvió a sumergirse en los clásicos, presentándose más seguido en vivo y dejando al lado las grabaciones. Volvió al uso del contrabajo en el escenario y a tocar temas clásicos, pero acompañado de jóvenes que empezaban carreras que serían de gran calidad en el jazz argentino, como el caso de Manuel Fraga y Germán Boco, que formaron parte de su grupo durante años junto con Jorge Cutelio. De hecho, con ellos sacaría su último disco en vida, que fue Cuarteto, un muy lindo trabajo del año 2013 plagado de estándares. Para comienzo del nuevo siglo, la obra de López Ruiz como líder del grupo volvió a ponerse los primeros planos en el mejor jazz argentino, gracias a que hubo mucha gente que comenzó a dejar disponible para sus descargas sus discos más políticos, que rompieron la cabeza de más de uno, entre ellos quien suscribe. Este tipo de reivindicaciones sirvió para volver a tocar estos temas de vez en cuando, y así fue como el 20 de marzo de 2015, como dijimos anteriormente, Bronca Buenos Aires se presentó por primera y única vez en la ciudad. Lamentablemente no existieron oportunidades de representar otros discos de esta época en los escenarios porteños. El 11 de diciembre de 2018, a sus 83 años, Jorge López Ruiz falleció. En el lapso de poco más de 3 años, las pérdidas tanto de Jorge como de Oscar el 24 de diciembre de 2021 fueron bastante fuertes para el mundo del jazz y el tango vernáculos. Sin embargo, tres discos salieron póstumamente para seguir ampliando el legado de Jorge. El primero, editado en 2019, se llamó Modo Homenaje, en donde el cuarteto de López Ruiz es reemplazado por 8 contrabajistas que se reparten varias canciones como una manera de continuar su nombre en ellos. El disco en sí son 2 estándares con 2 temas originales de Jorge, y en la última canción hay una muy linda versión de Blue Monk, en donde, además de Jorge, con una grabación que había de los años 90, no, de los años 2000, tocan los otros artistas, los otros contrabajistas, para hacer un arreglo maravilloso de 8 contrabajos. Los 2 temas de Jorge incluidos son Amarieta, el tema dedicado a su esposa y que tocaba en todas las funciones, y una muy linda versión de El Adiós del Hombre, casi como una sentida despedida. El segundo disco que se editó post-mortem es la esperada edición de Coraje Buenos Aires, en vinilo como en plataformas. El tercero y último es una grabación de diciembre, si no me equivoco, del año 2005, en un trío espectacular con Fraga y Boco, llamado Impromptu, y que fue rescatado de sus archivos. son 11 canciones que muestran cómo era la crudeza del grupo en vivo y la vigencia que tenía López Ruiz en el contrabajo, un instrumento al que nunca ingresó estudiando, sino que fue de manera autodidacta. De hecho, siempre dijo que una de sus grandes deudas pendientes fue la de querer tocar el contrabajo con arco, cosa que nunca pudo hacer. Ese disco, que también salió en CD y vinilo, es una forma hermosa de seguir teniéndolo vivo, porque al fin y al cabo la música es eso, la prueba cabal de que estamos acá. Y Jorge López Ruiz sigue acá. Ya para terminar, quiero contar algo personal. En 2015 participé junto con mis compañeros de la revista Bea Jazz Magazine, una revista que cofundé con María Cueto, y el sitio Animales de Jazz, de la recreación de una foto histórica. En 1958, el fotógrafo Art Kane publicó una foto, justamente, en la revista Esquire, en donde 57 músicos de jazz reconocidos de todas las épocas aparecían enfrente de una casa, y se llamó Un gran día en Harlem. Ahí aparecen Jim Krupa, Lester Young, Thelonious Monk, Dizzy Gillespie, Joe Jones, Charles Mingus, Horace Silver, Art Blakey, entre tantos. Esta foto fue un clásico del jazz en Estados Unidos, sobre todo para dar cuenta de todos los nombres que empezaban a acumularse dentro de los prodigios de esa música. A fines de los años 80, acá en Argentina, una cantidad semejante de músicos se tomó esta misma foto con el fin de recrearla, pero a fines de 2016 se nos ocurrió la posibilidad de llevar adelante semejante imagen de Un gran día en Harlem, convocando a todos los músicos de jazz que quisieran acercarse el 19 de noviembre de ese año en las escalinatas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Convocamos por Messenger y por Instagram a todos los que organizamos esa foto, con la esperanza de que se acerquen, no sé, 40, 50 músicos, pero grande fue nuestra sorpresa de ver que empezaban a llegar 70, 80, 90, más de 100 músicos se acercaban. Sobre el final, el número nos sorprendió. Eran 130 músicos quienes participaron de esta foto histórica para el jazz argentino. Uno de los primeros que se acercó y con quien pude hablar algunísimas pocas palabras, además de alcanzarle algún par de vasos de agua porque hacía un poco de calor ese día, fue el mismo Jorge López Ruiz. Dentro de esas pocas palabras me permití decirle, yo con mi remera de Black Flag encima, que admiraba su obra y que Bronca Buenos Aires me había encantado. Me agradeció muy sinceramente y seguí mi camino de productor de esta foto y organizador también, acercando agua a quienes se acercaban. Lamentablemente ese fue mi único contacto con él y también mi última labor en la revista, ya que 2 semanas después su directora y cofundadora conmigo me echó ese proyecto. Pero al menos pude formar parte de ese momento sin igual y de darme el gusto de saludar a Jorge López Ruiz. Contando esto, pues ponemos punto final a este episodio 35 de Disco Falopa, dedicado a este gran músico de jazz, haciendo hincapié sobre esta obra tan especial. Vamos a despedirnos escuchando la notable versión de Del Cóndor, hecha solamente para teclados Overheim y MIDI, como una manera de ampliar más el sonido del jazz. Está en vos ver si lo aceptás o no. Lo que sí debes aceptar es que en 2 semanas vas a encontrarte con un nuevo y un próximo Disco Falopa. Buen provecho. Esto fue Disco Falopa, otro podcast sobre música. Te invitamos a seguirnos en Spotify, iVoox, Apple Podcasts y en noquierohacerlacama.substack.com. Hasta el próximo episodio.